vaya. Vaya, vaya. Que vaya, que vaya. Vaya semana intensa que hemos tenido. A ver, ¿te has enterado que se han caído unas torres por ahí? No, se van a barrer. ¿Quién me va a barrer? Puto delincuente, y van a agarrar las calles del puente. Ahora que ir al loro con los talegos de grifa y eso. Van a ir a por los pobres. Hombre, no, van a ir a por los ricos. Los que tienen panoja no, pero a los otros sí. ¿Qué? ¿Que se maten entre ellos? Yo lo que quiero es que subas un poco ese volumen, porque si no, no me voy a enterar, ¿no? Ponle, ponle. Me subo ya. Cuenta que me duele el viento. Bueno, lo que no tengo de viento. Lo que no tiene. Eso es como, quizás que si te amputan un brazo, a veces te pica. No jodas. Sí, tengo para gastarte, ¿eh? ¿Cómo te lo montas? Pues no, porque no existe. Es todo ficción, en tu cabeza. Tú en tu cabeza piensas que pica. Claro. Hostia, no hay violencia. Pues mira, nunca te acostará. Igual tú con la sombra se coduja. ¿Qué? ¿Y tú qué? ¿Cómo te lleva la semana? Pues ahora toca subir volumen, ahora no te puedo claro, contar. Eso, mira. Barriendo, ya, el que ya, tiene ya, que barrer ya está barriendo. Allá con las cobitas, pim pam, pim pam, pim pam. Y el tío con su flequillo y su bigote, no vamos a decir nombre para que no nos ilegalicen. Sí. No contento con barrer España, que ya España ya, ya. Ahora va a ayudar a barrer Irak. Claro. Pues ahora hay un rato, voy a echar un rato aquí. Como, visto que ha ido bien en Perejil, vamos a echar unas horas. Vamos a echar unas horas. Eso no lo paga una parte, ¿eh? Claro, vamos a echar unas horas allí a ver qué pasa. Se encarga de la lobotomía de todos los españoles, eso está en su contrato. Ya. Yeah. Ya cuando entra gente de Irak, ya se lo tienen que pagar aparte, si no dicen sí, que no va. Sí, nasty, ¿no? No. Vaya tela. Bueno, como podéis comprobar, esta semana seguimos igual de patéticos que la anterior. Sí. Y tenemos intención de seguir exactamente igual. Sí, se trataba de eso. Se trata de eso. ¿Que no sabéis qué ha pasado esta semana? Pues lo vamos a contar. ¿Lo desconocéis en absoluto? Pues lo vamos a contar. ¿Sabéis lo que ha pasado? Pues nosotros tampoco. Ha pasado lo de las torres. Ha pasado las torres. Qué rápido pasa un año, ¿eh? ¿Sí? Pim, pam, parece ayer. Parece ayer que estaban todavía llorando. Y ese día allí estaban llorando. Comiendo en casa de la suegra. Como siempre. Siempre que es fiesta, comía en casa de la suegra. Algo real. Yo estaba aquí solo consumiendo... Tele. Televisión, lo que emita, no sé cómo se llama, sí. Lo que emite, pues eso. Pues mira, de casualidad yo vi un trozo del programa de María Teresa Campos. Eso es más patético de lo que un cuerpo humano se puede permitir, ¿no? Sí. Eso, levantarte, poner la tele y verla. ¿Está vacunado? No, yo claro, creo que por eso me duele el diente, que me ha visto ya. Han dejado mellado también. Otra mira, vez. Y ahora habla porque te voy a enseñar que me han puesto como un hierro. No, no me enseñé. No, quita, echa pa' fuera. Has hecho daño. Puesto nervioso. Sí, tengo bueno, como un hierro ahí. Ha pasado eso. ¿Qué ha pasado? No comentamos la semana pasada porque no dio tiempo a decirlo, que se había muerto la batería a la polla. Y que desde aquí lo sentimos. Mira. Luego le pondremos una canción de tocada sí, por él. No dio tiempo, bueno, pues lo sabíamos. Pues no, no se había muerto. Cuando nosotros hicimos el programa no se había muerto. ¿Y qué más? Y oye, el Barça. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Ya, ya empezamos? ¿Qué ha pasado? Tenemos un partido de liga ya. Y el Bangal no se ha enfadado. ¿Sabes por qué no se ha enfadado? Porque puede ser. Porque en la rueda de prensa hubo un señor. ¿Tú lo has visto eso? Mm. Salió un señor allí. No he visto nada. Le voy a hacer una pregunta. Bueno, una pregunta. No sé si una pregunta. Y le hizo la pelota que te caga. Le dijo que era un tío fenomenal. Que se alegraba mucho. Un poco homosexual, pero y fenomenal. Y el pavo allí le echó. Al final se levantó el Bangal, lo abrazó y todo, nen. Y hubo roce y esas cosas. Sí. Y luego va y pierde. Ay. Y luego dice, no, que no pasa nada. Que no. Aquí no matará, ha pasado nada. ¿Qué matará la Copa de España si son todos las veces? ¿Sabes por qué? Sí, ¿tú sabes lo que desayuna? ¿Tú sabes lo que desayuna Vangal todos los días? Hostia, qué datos tienes, me tienes conmovido. ¿Qué bocadillo? Va al esclá y lo pregunta. Bocadillo y lomo con queso. Al tanto como dice, lomo con queso. El amigo. ¿Pero cómo lo sabes tú eso? Uno que está informado. Bocadillo y lomo con queso. Pepito, me o sea, gusta, lo que sería un pepito. Me gusta desayunar a bocadillo, lomo, queso. importante la Liga. Y eso lo dice en las ruedas de prensa. Eso lo dijo no o sea, sé cuándo. Podemos ser entrenadores cualquiera de nosotros. Que yo lo he oído. Y porque lo yo comparto el gusto, o sea. Lo pongo con queso, está guay. Hasta bacon con queso. Guay, pinchito moruno con aioli también. En bocata, ¿eh? Pinchito moruno, vale, aioli fuera. No, un poquito de aioli. Aioli no, porque si no... Es la manera de amortizar el bocadillo. Vas comiendo todo el día. No, todo el día con el bocadillo. Sí, si ya el pinche moruno en sí... Ya se repite. Sí. Que por cierto, tengo una bandeja yo en casa. Sí. Pero de calidad, porque de eso se hace muy mediocres, ¿eh? Sí, sí, tienes que ir con cuidado. Hay que ir tranteando hasta que encuentra uno bueno. Sí. Entonces ya muerto. Tengo uno que no los hemos probado todavía. Tienen buena pinta. Bueno. De momento están congelados. Bueno. Nosotros los cadáveres los congelamos. Y luego ya a partir de ahí nos los vamos comiendo. Uh-huh. Según va. Pues sí, pero con la aioli no me los como, ¿eh? ¿Y más cosas que pasaron? Pues no sé. Pues nada, yo casi que pincharía una canción y luego... Tengo una llaga, tío. ¿Quieres que os comente el concierto Propagandi? Sí, coméntame. Hombre, después de una canción, pa... ¿Ya vas a poner la canción ya? ¿O ya has venido perro, entonces? No, hombre, perro no, pero... Bueno, esto es un programa de música, por lo tanto habla. Vale, pues que ¿El concierto de Propagandi? El concierto, pues, estuvo muy bien. ¿Sí? ¿Fuiste solo o acompañado? Fui con el Neken y con el Senfue. Sí. Los tres. Claro, Senfío lo perdimos de vista al momento. Pues claro, nosotros entramos. Tú entras a un concierto. Sí. ¿Dónde te diriges? A la barra. A la barra. Y ahí el Senfío no pinta nada. Y estaba yo con unos amigotes. Un chico alto y unos amigotes. Él tenía un amigo. ¿Tiene amigos? Senfío. Sí, de bebé Trinaranju y eso. No jodas. Y claro, Neken y yo no vamos de ese palo. No sabe mal por la cerveza porque la estrangulan para bebérsela. Pero. ¿Y qué te iba a decir? Y o sea, que el tío te utilizó de taxista. Sí. El tío aprovechó. Solo de ida, porque luego se fueron a cenar por ahí, no sé. Un paquistaní o... Cenar, eso de los garbanzos. Unos trocitos de pan o algo. Sí. No. Y Propagandi estuvo muy bien. ¿Sí? Los teloneros no vi ninguno. Pues estábamos en la barra. Claro, no puede hacer dos cosas a la vez. No puede ser. Nuestro señor. ¿Pero sonaba bien o no? Pues tampoco estábamos muy pendientes. Estábamos charlando. Charlando. Y los Propagandi muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy antiamericano y muy bien, muy bien. Tuvo la cosa bien. Hubieron risa. Y desfase y risa a la vez. ¿Mucha gente? A tope, tío. No había visto la báscula tan llena en mi vida. Ni shelter. A tope, a morir. Sí, ¿eh? Calor. Qué calor. Una de mujeres. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Que ahora en los conciertos hardcore hay mujeres? Sí, de mujeres. Sí. Hay muchas que no hay por dónde cogerla, ni con pinza. De las alternativas que son. Con sus gafas de pasta. Pero hay otras esos que son majas. Pegados con un clic. ¿Tú sabes quién son majas? ¿Quién? Las novias de los hardcore. Que van ahí porque va el novio. Pero las que son en sí hardcore. Ni para ti ni para mí. Las novias de los hardcore porque van un poquito los pedos. Pero van bien. Sin gafas de pasta. Yo es que no. Y con la ceja. Hace tiempo que no voy a un concierto de hardcore y yo. Sí, sí. Mira, vale. O sea, las obligaciones. Está desconectado. Que no te dejan las obligaciones. Y a todos sitios no se puede ir. No se puede estar. ¿Sabes qué me pasa ahora? Que toco la guitarra y no me sale nada porque no tengo inspiración. No tiene influencia. Estoy influenciado por Roberto Carlos. ¿El del Madrid? El cantante. Cantante. ¿Dónde perdona, va? ¿Eh? No, perdonado. Bueno, como veo que no estás muy inspirado. No, yo es que quiero pinchar una cancioncita para encender un cigarro, mi traguito de agua, mi animarme. Traguito de agua. Mi animarme. Bueno, pues anímate. Venga. Pues pinchamos una canción del EP que han sacado los Dillinger Escape Plan con Mike Patton a las voces. Sí. Un EP de 4 canciones, pero de Uniduret. Sí. Pinchamos una canción que se titula Pig Latin, el cerdo latino, y que suena tal que asín. And explain Que se nos va el pelotón de no, vacaciones no, contándonos no, no nuestras podemos, cosas. No. Yo leí. Que nos tenemos que ir a menudo, porque claro, si no, nos contamos cosas. No damos el abasto. De todas maneras, tampoco nos hemos contado gran cosa. Hemos estado los dos mirando para cada lado. Pero bueno, así estuvo bien el concierto, ¿no? Muy bien, los propagandes, muy bien. ¿Que queréis más datos? Pues asomáis a la web cuando lo colguemos. Sin prisa, pero sin pausa. ¿Cómo va el tema de la web? Pues está congelado. Estamos muy liados, ¿eh? Porque el Nequén se va del curro y lo llevan loco. ¿Por qué lo llevan loco? Pues dándole faena. Lo putean. Y al final se va. Al final se pira. Sí, cuando suena el programa ya no está. Mira, se va el viernes día 13. Hostia. A buscarse la vida por ahí. A que lo barran. A que lo barran. Ahora sale a la calle un poco ocioso. A ver si va a volver un delincuente. Te barren. Ni te preguntan, además. ¿Pero sale buen rollo o no? Si se va de buen rollo. Sí. ¿Qué buscas, tío? Sí, se va de buen rollo. ¿Qué se va a poner, tío? Seguro que luego nos dejamos canciones que nos gustan más que esa mierda. Bueno, pues ya está fuera, mira. Esa mierda le gustaron al otro. Ha tardado lo mismo en entrar que en salir. Claro, tío. Eso ya tiene otro color de cara. Coño. ¿Y tú qué? ¿Qué has hecho esta semana? Pues cuéntanos. Yo a ver qué he hecho esta semana. A ver. Claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Que la gente está intrigadísima con lo que has hecho tú esta semana. Sí, pues mira, esa. Hoy no tenemos ni un Emilio. ¿Qué dices? Ni un Emilio. Mira, las cosas van así. A veces no damos abasto y hoy no hay ni uno. No ha escrito nadie. Solo. No ha escrito nadie. Nah, den por el culo. Son una pandilla, hijos de puta. Bueno, ahora, total. Ahora nos sorteamos el agarra móviles. ¿Qué coño? Si no han mandado la dirección para decir, estaba sorteado ya. No se sortea. La niña de Vic, esa o de Reu, de donde sea, ya. Pues se ha quedado sin, mira. No eres espabilado. Si es que no, si es que yo no quería, que me he olvidado. ¿Sabes lo que le pasa a la gente? Que ahora, me llevo, familia, ahora me llevo una abusa. Yo paso a hacer programa, ¿eh? Si no ha escrito nadie, paso a ti. Pues no lo hacemos. Ahora me enfado y ya y me cago en todo. No, no lo hacemos. Cago en Dios. No lo hacemos en absoluto, pues no lo hacemos. Venga, ahí está. Mira, haber venido antes. ¿Esto programa ahora qué? Ahora sin email. Ahora sabe mal, ¿no? Claro, ya nosotros. No, te jodas. Es que estuve enfermo ya. Y nosotros llevamos años. Claro, mira. Me sacan un diente, ¿te lo sacaron a ti? No lo sacaron, sino me pusieron una cosa de hierro que todavía no sé ni lo que es. Una tuerca. Y lo único que sé es que tengo tal enciencha. Mira. Y tengo una llaga y aquí estoy hablando como un gilipollas. Y nos estamos aquí arriesgando a que nos barran. El día menos pensado. Cago en Dios. Y vosotros, no, es que yo no escribo. ¡Ratas! ¡Que soy una rata! Son todos iguales. Mitad políticos, mitad policía. Cago, no, si es que igual se fueron todas las manifestaciones que hicieron los independentistas. Que se llevaron. ¿Tú fuiste? Yo no. Pues, fui. Ahora está... dice que te barren rápido. ¿Qué? Ahí te barren. Hombre, allí te barren. Allí y te barren. Hombre, porque ya directamente te relacionan con ETA. Claro. Con el entorno. Una cosa tiene. Rápidamente el entorno. Como los americanos dicen. Daños colaterales, pues claro. Ellos dicen el entorno. Claro, lo típico que tiene un madero te dice: ¿te gusta el fútbol? No, etarra. Claro. Claro, en algo, matar a Zulo Domingo, chaval. Hombre. Interneteas por ahí buscando bombas. Claro. No tenemos nada mejor que hacer. Tú nunca señor agente. Coja el teléfono y digas Bin Laden o algo así, porque rápidamente te localizan. Los satélites, se te caen encima. Te cae aquí una bomba, un daño colateral, te revientan el Kelly. El otro día vi una noticia de un pavo que estaba zumbado perdido. Sí. Su madre estaba durmiendo en la habitación, pegó fuego al comedor y se piró. Con dos cojones, algo haría la vieja. A tomar por culo, la vieja pilla y se tira por el balcón. Pues y con dos cojones, pero a dar. A dar. Y se libra, y no se muere ni nada. La tía sigue viva ahí. La tía tiene un control. La tía era la superhéroe de pequeña. Hay una oralita o algo así. Una oralita. Gran invento de oralita. La oralita mola para dormir. Oralita y tendedero. Para dormir. Lo que cae ahí cuando llueve. No, yo quería decir estirado encima la oralita, no. Que te queda la espalda en perfecto estado. No, bueno. Te queda así como un poco acrusanado. Tú estás en la cama, gustito, en invierno. Ay, que fuera llueva. Y que fuera llueve a demonios y cae encima la oralita. Y que en ese momento que tú te subes la manta que te llega a media cara, oye, a dos gilipollas que se están mojando. Dice, ahí estamos. Ahí está. Este es el momento chato de sí. Os jodéis. Como ellos. Algo habréis hecho. Seguro. Fascistas. Se quejan de la vida, pues ahora igual viene uno y te barre. Hombre, aquí. ¿Con qué lo decía el tío convencido, sí, ¿eh? Sí, como si lo fuera a barrer. ¡Los vamos a barrer! No va a quedar aquí ni uno de pie. Eso sí, a toda la mafia que viene allí que están jodiendo vivo a la gente, esos no. A la mafia que deja dinerito bueno, no. ¿A quién te refieres? ¿A los de su boda? Bueno, ahí hay mucho que tendría que a la larga. Mira, el hijo de puta del Gil, ¿qué ha pasado? Ya no está en la cárcel. Ah, sí, ¿dónde está? En sigue la boda, siendo, ahora va de boda. Sigue siendo presidente. Eso es no un hijo nada, de puta. Si no ha pasado nada. Ese es más malo del demonio y ahí está, y no ha pasado nada. No ha pasado ahora nada. Pillaron un camello por la calle, le meterán un rabo. Que lo dejarán listo y claro, como habrá dado vía libre. Los perones intactos, pero las tibias las dos. ¿Tú quieres decir que todavía eso de las torturas? Yo creo que se lleva todavía. ¿Tú crees que eso se puede decir, no? Por la radio, sin ser ilegal, que torturan. No, yo supongo. Ah. Yo no he dicho que lo debe se ser, puede. Yo no lo sé, supongo que sí. Supones que yo creo que se sí, puede. Porque ya si le da o sea, en el mismo paso yo que estaba riendo, que se le puede escapar el palo y darte una espinilla. Y ha sido daño colateral. Tú supones se puede, pero a mí me parece mucho suponer. No se puede. Pues no hemos supuesto nada. No, ya está, no, ya está. Porque el de bigote que dijo, ¿de barrer o de fregar? De barrer. Ah, entonces igual sí que se supone que se puede, supone. Bueno, cuando fregas ya dejas ya limpio todo. Pero tú cuando supones aposta o... No, no, o yo se supongo. Te ocurre. No, se me ocurre. Se me ocurre. Yo como... Sin ánimo de ofender. Claro, ¿no? Es lo mismo que el entorno. Sí. Puede que el entorno sea maligno. Maligno. Como el cáncer. Como el cáncer. O benigno. Y en el mismo... La berenjena. Eso berenjena es como es cuando... en este caso. Cuando te hacen la radioterapia esa. O la quimioterapia, perdón. Que quema las células buenas. En nuestro caso, siendo locutores, radioterapia. Radioterapia nuestro. Te quema las células buenas y las células malas. Ajá, no. Y búscate las habichuelas. Una vez las han quemado todas, bueno, vamos a ver si te podemos reanimar. Eso es así. De hecho, es lo que están haciendo. Cogió el cáncer y han metido la quimioterapia. Sí. Ya se están cepillando a lo bueno y a lo malo. Y a partir de ahí... algo habrán hecho. A partir de ahí el entorno ya se verá. Pero sabes lo que pasa. Si puede tirar para adelante o no. La quimioterapia es muy buena porque mata a las malas. Lo de las buenas es daños colaterales del tema, de los cirujanos. Es que no se puede estar en todo. No. ¿Qué quieres? ¿Que lo hagan todo bien? No puede ser. Pues lo mismo que barrer. Coño, está el policía barriendo por la calle. Coño, pues en un momento dado pues te da con la escoba en la espinilla. Y te rompe las dos tibias. ¿Y qué ha pasado? No, daño colateral. Daño colateral. Que yo pensaba que no iba a darle, que el otro ha dado un paso hacia adelante, que hostia, se ha ido por la ventana. Ha sido salpicar, pero ha sido sin querer. ¿Sabes? Que no tiene nada que ver. ¿Estamos, no? Estamos. A ver. Yo estoy de acuerdo. Pero sí, todo es un suponer. Sí. Nosotros no estamos afirmando nada. Eso no quiere decir que en este país pasen cosas malas. De momento no han barrido. A nadie. Hay 3 presos por celda, pero... Eso es como el overbooking de los abuelos, claro, de los vuelos. Claro. Tú vas a comprar un billete y vas al avión, pero tu asiento ya lo tiene otro. Claro, pero... Pues los talegos pasa igual. Claro. Llega el talego y hay otro en tu cama. Bueno, suben que... esto. Te van eso a encular no igual. Eso no puede ser. Va a dormir en caliente con la liendra igual. Sí, y lo bueno, ¿sabes lo que le pasa a los presos? ¿Qué? Pues yo tengo un amigo. Sí. Que trabaja de, ¿cómo se llama? Asistente social en la cárcel. Taleguero, sí. No sé si se llama así o no. Pero total, que ayuda. Bueno, ayuda. Está allí... Para supuesta inserción de los presos. Para reinserción, que nunca sucede. ¿Sabes qué problema tienen los presos cuando salen? ¿Qué problema? Sobre todo los emigrantes. Sí. Pues que salen y si buscan trabajo... Sí. No pueden dar un número de teléfono. Porque no tienen sitio donde dar un número de teléfono. Porque no tienen casa. Claro. Ni móvil. Ni móvil ni nada. Entonces él lo que ha hecho ha sido decir que le den un móvil. Y les dan un móvil ahora. Bueno, en su cárcel, ¿eh? Una cárcel. Y si tú... Le dan un móvil... ¿Qué móvil le dan? A ver si me interesa pasarme un par de días. No lo sé. Bueno. Y se ve que todos los de las cárceles, así como el 90% de la gente que está en la cárcel, sí, tienen SIDA. Todo menos Mario Conde. ¿Pero Mario Conde quiere decir? ¿Está todavía? No. Mario Conde, en Truña. Bueno, en la tele lo llaman cárcel, pero es lo que en el mapa pone Hawái. Eso, en la tele lo llaman cárcel. Supone. Sí, está con Tejero, ¿no? También. Está con Tejero en Tejano, los dos. Allí, viendo pelis porno con la camiseta de estilo Imperio. Anda. ¿Qué van a hacer? Pero seguro esto no tiene SIDA. Bueno. O no, o sí. Pinchamos a los Good Clean Fan. A ver si estos tienen el SIDA o no lo tienen. De su disco intitulado Straight Outta Hardcore, corte número 8. Es un suponer, ¿eh? Titulado Last Night I Dreamed That an Emo Kid Loved Me. Es un suponer también. También. ¿Estamos de volumen? Sí. Did she really box my world? I think she is the perfect girl, but she never seems to notice me. Doesn't care about my volatility. I try to take her by the hand, streets. We turned our backs on the weak, new and wrong. We left the core behind for greener grass and crisper clothes. And finally, Jen was mine. And times it seems that I'm in curse. I love life good, it can get much worse. But I'll keep hoping anyway. I love Jen, but Jen love saves the day. We'll compromise what I believe, cause I can see. I can't be part of your life. My way to make a friend, cause that's not me. I can't be part of your life. Be bitter, I won't be mad. That's not how I am. I can't be part of your life. To live my life for me, I understand. I can't be part of your life. La última noche yo soñé que me enamoraba de un chico emo a cargo de los Good Clean Fun. Muy bien, te puedes enamorar de mí también, yo soy un poco romántico, ¿eh? También. Un poquito emo también, un poquito memo en tu caso. En mi caso sí, porque me pueden más las células malignas que las benignas. Pero bueno, todo es un suponer. Todo es ponerse, ¿eh? Todo es ponerse y ponerte en el camino de la escombra, de la escombra que es en catalán. ¿Escombras o no escombras? La escoba. La escoba. ¿Sabes bueno, decir escoba en español o qué? Escoba, no, me ha salido así. Vamos directamente a esto, sí, ya. Sí. Te estás poniendo romántico. Que llevamos medio programa. Llevamos medio programa y te estás poniendo romántico. Bueno, el doctor ha decidido. ¿Con fecha incluida? No, sin fecha. Fecha para saberlo yo, para no perderme. Para estar en tu día, ¿no? Ha dicho que como tenemos las células malas, sí, las células buenas, ajá, y que estamos en fase de muerte directamente. Suponiendo. En el caso. Y era todo cuando ella buscaba al padre. Buscaban domicilios para hacer la precipitación. Exactamente. Bueno, total, que el doctor tiene confianza ciega. Ciega, totalmente, confianza ciega. Que he visto a la psicóloga en la tele de nuevo. Guapa, ¿eh? Está tan buena. No, iba a decir, iba a decir, un suponer. En ningún momento ha sucedido lo que ha sucedido. Nunca. Ángela no tocará jamás tan bajo. Total, que el doctor ha dicho que ha escrito un relato que se titula Resurrección. Con el abrigo del que se siente poderoso, bajo la sombra del ciprés, señalamos con nuestro dedo infectado al desheredado, al hambriento, al infiel. Pero el mañana romperá la balanza y borrará tus palabras de hiel, y engulliremos de postre venganzas, mientras un mar de sangre azota con calma espaldas mojadas que cicatrizan la piel. Muy bien. Algunos días son largos. Otros días son cortos. ¿Os esperáis más? Pues os jodéis. Bueno, después de ayer, que dieron un gran homenaje al 11 de septiembre. Todo el mundo celebrando lo de Cataluña, ¿eh? Sí, ¿eh? Mira, a ver, la independencia está a la vuelta de la esquina. Menta gente allí, joder, me cago. Celebrando desgracia. Qué ilusión. Bueno, celebrando la desgracia, no se acordarán de Hiroshima tampoco. Ese día no se acordaron. No, es que ellos los Yankees también volaron y tiraron bombas. Es un suponer. Yankees tienen un bueno, poco no, del timer en, que dicen. En este caso no es un suponer. Tiraron las bombas. Sí, sí. Y que yo sepa que tal vez sí, ¿eh? Pero no han pedido perdón. No, es que no. A lo mejor les pillaba. Querían. Les pillaba más. Aquel día a les lo pillaba. Mejor, a lo mejor también lo han considerado daños colaterales. También puede ser. La salpicadura. También. Puede que sí. Como era la primera, dije, vamos a probar a ver qué sale. Claro. Salió mal. Si bueno, total, bien, si, a ver, ¿para qué celebráis eso si total lo habéis enseñado vosotros? Claro. Es que él dirá que hay que pararle los pies porque está haciendo una bomba atómica. Ah, claro, amigo. Claro. Tú eres el único que ha tirado una. Qué casualidad que a lo mejor en otro sitio sí. Hay más necesidad de que entren ellos a echar una mano. Sí. pero resulta que no tienen petróleo. Porque les pillaba mal también. Es un suponer. Seguramente algún país de estos que hay una dictadura en Sudáfrica, por ahí. Yo no puedo decir, es un suponer, ¿eh? Suponer que Nigeria hagan cosas malas. Necesitan suponer. Que entren gente como ustedes, que tienen una fuerza de ejército importante. Y las caras pintadas de betún. ¿Viste que se pintaba ahí? No he visto película, el amigo. Me cago en Dios. Si te van a poner el culo como un bebedero pato igual, amigo. Yo me voy a hacer del cuerpo de bombero. Yo también. De mayor que ahora quiero ser bombero. Pero de mayor, ¿eh? Yo de mayor quiero ser bombero. Con 60. O más que bombero, héroe anónimo. Sí. De esos que eres un simple conserje que le estás comiendo la polla todo el día a 200 jefes que suben en tu ascensor. Y un día... Y ese día pierde el culo por salvarlo. Te tenía que ver que hay un trozo de mármol yo, desde lo no, alto. No, yo, de verdad, yo quiero ser bombero. Sí, la idea ya las tiene. Por... Si puedo yo añadir. Por todo esto es un suponer, ¿eh? Suponer. Pues si alguna vez, yo qué sé, las Torres Mafre de Barcelona pasase eso. Sí. Yo fuese allí a salvar a Peña y tal. Luego cuando estuviese recogiendo runas, viniese el señor Aznar. Sí. Cogiese así del hombro y dijese algunas palabras allí con nosotros. Así como hizo el Bush. Como hizo el Bush. ¿Sabes? Pero allí el Aznar. ¿Sabes? Eso es como el Nequén. ¡Vamos a barrer! El Nequén, ¿sabes? Que el otro día estaba en el trabajo y el jefe ya tiene un jefe previsor, de estos que ya se preocupa por la Navidad, cuando faltan 3 meses. Y dijo, bueno, hay que encargar la agenda y tal. Y le dijo, ¿tú quieres agenda? Y le dijo, si no vamos a llegar. Te vas a poner ahora a hacer agenda y nos van a matar pasado mañana. Anda, que... ¿Cómo eres tan irónico, festivo? Tú rico. Pequeño rico. También lo dijo así como ironizando, ¿no? Lo dijo Nequén. Que Nequén también... un suponer, ¿eh? Un suponer. Nequén es de los que supone también. Sí, de esos que tira la piedra y dice... Bueno... Pero tira con bala. Sí. Ya la he tirado. Que la quiera, que la vea o que no. ¿Eh? Pero bueno. ¿Pinchamos a nuestro sustituto? ¿Te apetece ahora? ¿Quién es el sustituto? Los chicos de Cadaqués, que... Pues sí, podemos pinchar la segunda parte, no me acordaba ya. Sí. La segunda parte, que para mí es mucho mejor que la primera que pusimos la semana pasada. Tienes que dar volumen. Tenemos que darle un volumen al volumen. ¿Cuánto le tienes que dar de volumen? Lo ven un 7 a eso. Lo probaremos. Improvisaremos un poquito. Que la gente que tome apuntes, porque aquí pierde una frase y ya la... Ya claro, vosotros ahora lo que tenéis que apretar es el rec. Pues lo que decimos nosotros no tiene importancia. Ellos que están aprendiendo. Sí, son los dos primeros personas del país que barrieron. Míralo, venga, ponlo. ¿A qué se dedican? Ponlo. No, ponlo otra vez. Porque tenía este volumen bajado. Sí. Y. Igual, si nos perdemos la primera frase, estamos muertos. Estamos perdidos ya. Venga. ¿Tiene usted entradas para el partido de fútbol del miércoles por la noche? Solo sitios de pie, señor. Los asientos están agotados. ¿Cuánto vale? 30 pesetas cada una. Bien, 5 entradas. Tenga usted, son 150 pesetas. ¿Cómo podré llegar al estadio? ¿En el autobús? Sí, suba en la estación en el E9 y siga hasta el punto final. Por este lado, señores. El partido empieza dentro de poco. ¿Voy bien así a la tribuna para los sitios de pie? Sí, gracias. Cigarrillos, chocolate, cerveza, chicles, bocadillos. Deme una cajetilla de cigarrillos y una botella de cerveza, por favor. Señoras y señores, en el descanso tocará una banda para ustedes. Haga el favor de no pisar los dedos de mis pies. Perdóneme, lo hice sin querer. Está bien. No hizo daño. ¿A cuánto está? 3-2 para el club de casa. El equipo no se modificó. Así es. Nunca deben alterar un equipo victorioso. Perdí el camino. ¿Puede usted indicarme la salida? Le acompaño a usted. Soy un extranjero, pero me acuerdo del camino. ¿Qué opina usted, señor? ¿Vendrá un autobús extra? Espero que sí, pero no lo creo. No lo hacen nunca. Bueno, son cosas que espero pasan. Espero que sí, pero no lo hacen nunca. Es un suponer también. Es un suponer de ella. Una persona barrida. Deje de pisarme los dedos de los pies. No, o sea, preocupe, no hizo daño. ¿Qué? Ella hace la pregunta, ella se responde. Claro, porque lo ve el que duda. Sí. Está la pillado un día, o sea, malo. Si te fijas que cambian de personaje. Sí. O sea, aquí, hay un momento que ella es la que va al fútbol. Claro. Y no se ha dado ni cuenta que está allí dentro ya. Ah, ¿qué hacemos aquí? Claro. Pues va el pavo y le pisa y le ha dicho: te has comido dos frases. ¡Alpía! Claro, a bueno, lo mejor es eso. Como es medio gallego. A lo mejor es eso, diciendo, la señal, diciendo, que te vas de la olla. Y la otra aprovecha, pero está pisando los dedos de los pies. Son gente como nosotros que se buscan la vida en otras radios. Disculpe, no me di cuenta. Bueno, pues. Ay, me tengo mocos secos. Esto de trabajar en un almacén te produce mocos secos. Tú ya no, ¿eh? Mira cómo está limpio. Tú ahora ya estás del palo sillita. Oficinita. Estás muy bien tú, ¿no? Yo vivo bien. No me puedo quejar. No te puedes quejar, ¿no? No. Muchas horas, ¿no? Por eso. Bueno, a mí no se me hacen largas, pues como me gusta lo que hago, pues. Hostia. Me entretengo. Podrías ahí dedicarte a la prostitución. Igual como te tengo horario más flexible, un día me voy a las 5, un día me voy a las 5 y media, un día me voy a las 6. Un día te vas a las 11 a trabajar también. Sí. Hoy he llegado a las 9 y cuarto. Tú vete con cuidado, a ver si todavía te van a pegar el toque. Eso sí que es un supone. Eso sí que es un supone, un hombre polivalente como que yo. Que últimamente cada vez que hablo contigo has llegado tarde a trabajar. Porque me pillo un día malo. Pinchamos una canción que hace rato que no suena. Este tema no me mola. Los telescopes. ¿Qué volumen necesito para telescopes? Telescope necesita volumen 8. Onda, y con dos cojones. Volumen 8. Banda ochentera donde las haya, interpretando un cancionazo que se titula Seventh Sharp Disaster. Y que suena tal que así. Muy bien. De Telescopes. You'll never let me struggle. It's time to make me fight. It's time to face the fight. Sharp Disaster. Muy bien, hombre, muy bien. ¿Y qué? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿No te ha pasado nada romántico? ¿No te has echado novia ni nada? ¿Ni nada de nada? No, para los amantes de la estadística... Todo es igual, ¿no? Sí, sigo sin novia, que hagan una cruz en la casilla de sin novia. Joder. Más quisiera yo, no te vamos a casar nunca, tío. No se puede tener todo. Cago en Dios, tío. Estaba muy gordo y viejo. ¿Gordo y viejo? Y sin casarte. Tienes que una persona para... Tiene que cumplir objetivos. Me dijo a mí un pavo un día. Para que no te barran. Claro, tienes que ir cumpliendo objetivos. Los niños, pin, cuando eres joven. Porque si no, cuando eres viejo te molestan. Dice. Dame. Es lo malo de los niños. De joven claro, también, el problema es que no te puedes emancipar antes. Por eso, si tienes niños, si es que los tienes. Los tuvieres que tener cuando ya eres un poco purelias. Porque sí. Si no te vas... Te vas a vivir ya, pum, niño ya, entonces fracaso matrimonial asegurado. Mucho lío, ¿eh? Porque si el primer año es malo, porque lo es, no nos vamos a mentir, lo es. Imagínate con una criatura. Del matrimonio, ¿sabes lo malo? Los primeros 60 años, luego ya mato rodado. Claro. Cuando muere uno de los dos ya, hostia, que viene. Cuando había mili, ya lo decían, lo malo de la mili es el primer año, luego va todo volado. Bueno, son gestos. Para los que hicieron la mili como tú, gesto no hay mucho estrofa. Problema. No. Bueno, ¿y qué te pasa? Cosas, que te veo ahí con el dedo así. Que está llamando a la puerta sin fío, el del correo comercial. Pues entonces me callo. Evangelio según Senfue. Capítulo 6, versículo 89. Poca cultura y mucha gula veo yo en este programa. Yo no como pulpo, ni atún, ni sardinas. Van intelectuales y hacen pelis de hacerse malos. La rosa es roja, el clavel es azul. Bájate los gallumbos que te daré por el bull. Tú eres mierda, mierda para ti. La literatura da peste. Todos vosotros merecéis morir a manos de un hijo de puta de 120 kilos con una máscara de cuero y un cuchillo. ¿Será cabrón el Bush? Bombardea un domingo y nos quedamos sin ver los Simpsons. Mi pene nunca ha medido 39 centímetros. Hola pajarito, hola gatito, hola señora gente. La hora de Senfuer. Joder, joder, joder. Se ve que se han estrellado unos aviones, no sé dónde, y que hay cantidad de peña chicharra. Y encima resulta que un año después los gilipollas lo conmemoran. Yo es que creo que los 11 de septiembre son fechas de idiotas. Joder, si es que solo se conmemoran cosas jodidamente chungas. Ejemplo 1, Nueva York. Joder, todos esos juláis con banderolas del palo USA Rules, pringaos, pero si sus han pegado una tundra y vosotros haciendo desfiles y hostias. Como dijo Georgie Dan al ver arder las Torres Gemelas, la barbacoa, y Bin Laden partiéndose el culo con su amigo, el de los muñones. Ja, ja, ja, no veas cómo se hundió y qué cabrón era el colega Atta que vio la torre y se le tiró como un puto Miura. Hombre, que se puede ser terrorista y tener sentido del humor. Y si no, que se lo digan al de las 37 llaves. Seguro que estuvo toda la noche partiéndose el culo. Ejemplo 2. Chile. Resulta que hace casi 30 años, tal día como hoy, un señor con bigote, que no era el Aznar, en esa época el hijo puta estaba de campeonato con los de Falange. Le dijo a otro señor de bigote, que era menos malo, que le iba a cortar las bolillas, y este con gran enojo le contestó: menos mola, tócame las bolas. El caso es que el del bigote malo se folló al del bigote menos malo. ¿Habéis entendido algo? Pues preguntádselo a vuestros papas. Eso sí, al final Blancanieves es una puta y el lobo feroz es de Sendero Luminoso. Ejemplo 3. Cacaluña. Estos son los más tontos de todos. Resulta que hace 3 años vino un gabacho, se los folló, les quitó el idioma, las instituciones, y los merluzos encima lo celebran. Este es un claro ejemplo de masoquismo. Seguro que ese tal Rafael de Casanabos era un tío de estos al que le gustaba que se le hicieran pipí en la boquita. Si no es que no se entiende. Y encima resulta que van todos del palo Interflora y la gente les silba a los del PP y les tiran huevos. Vaya ganas, gastarte pasta en eso con los ratas que son los catalanes. Igual no se han enterado que las piedras son gratis, o es que son radicalillos pero no quieren hacer daño a nadie. Como dijo Carot Rubira, hablando con Otegi, no me mola que pongáis bombas, eso sí, si las ponéis que sea en España y no aquí. Y aquí se acaba la cuadratura del círculo. No mola que se pongan bombas ni que se estrellen aviones, eso sí, se tiene que pasar mejor que pase lejos. Tal vez en New York. Esta exclusiva periodística ha copado todo nuestro tiempo, por lo que no podremos comentar la boda de la hija de Aznar con un San Bernardo. Y es que ambos tienen la misma cara de imbéciles, ni tampoco las razones por las que Ronaldo ha fichado por el Real Madrid. y es que su mujer se lo montaba con Seedorf. Ya se sabe, Ronaldo café con leche igual gran pene, Seedorf café solo con petróleo, polla inmensa y descomunal, Hayalai by Julai. Sí, señor. Bueno, Se enfía haciendo su resumen de su semana. Sí, que también es un suponer. Suponer que la semana ha ido así. Está suponiendo, él lo supone solo. Sí. Pues sí, lo de Carol Rubira este, Está gracioso. De copa con los está amigos. Gracioso también, Cómo deducen que el Nota fue allí a decirle que no pusiesen bombas en Cataluña. ¿Qué? ¿Quién coño es Carol Rubira? El gran hermano. Para pedir nada y para pedirle nada al otro. No pide detalles. Al otro. Y el otro, la respuesta del otro, supuesta, pero respuesta es, no, mándales una carta directamente. Pero ¿dónde vas? No, yo, suponiendo la cena, me imagino a 20 tíos así con pinta de leñadores de estos que levantan piedra, enmascarados, cargados de plomo hasta la ceja, y llega el hombre de la ceja blanca y dice, oye, no pasase, y todos, vale. Yo creo que fue algo así la historia. ¿Ah, sí? Sí, lo amansó. La música mancha a la fiera. Yo no creo, ¿No? ¿Pero cómo le va a mandar una carta a alguien, a un supuesto, a ETA, que no tiene domicilio? No. Que son etarras, que no tienen... No va a faltar tú en un apartado de correo. Ah, apartado de correo, el número tal, venía aquí. Tenéis algún petardo así fuerte que no utilizáis en casa, me lo mandáis. Amigo valenciano. No me jodas, tío. Es que... No, en serio. Es que cómo pone eso el periodista. Y si no, ¿cómo va para allí? Pica una puerta. Oiga, ¿los de ETA? Sí, están allí, mira, tomándose una birra. Ese allí es el Capol. El Capol, como tú tienes tu Capol en tu trabajo, ese es el Capol. Sí, claro, vete con cuidado con él, que tiene para vaya la cruce. Vaya tela. Televisión. Y el otro también, y allí así, que no pongan bomba. Que da gente. Pero que no hace Boitila, lo hace Carol Rubira. Sí, claro, te jodes. Bueno, y lo más gracioso es que eso lo hizo cuando supuestamente el partido del Otegi era un partido legal. Antes de que lo barrieran. Por lo tanto... No, lo más gracioso del tema no es eso. Lo más gracioso del tema eso es que España se lo cree. Sí. Como sale en la tele. Claro. ¿Qué vamos a creer? Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Es que España tiene un nivel cultural, ¿eh? Buah. Aquí no pasa lo de las torres, de lo listos que somos. Claro. Aquí no pasa. Bueno, si no saben ni dónde estamos. Pasaron por aquí. De casualidad. Eso hace... ¿Sabes por qué pasaron por aquí? Porque se pensaban que era África. Yo cuando era muy joven... Era tercer mundo. El Barça de baloncesto fichó a un chaval que se llamaba Trumbo, que era hostia, americano. El Trumbo. ¿Sabes lo primero que hizo cuando llegó a Barcelona? ¿Qué hizo? Se buscó en un mapa. De... ¿Dónde he ido a parar? A ver. Bien. Se buscó en un mapa y dijo, mira, me sitúo. Vale, estamos aquí. Estamos en África. En esto que estamos tiene... en el tercer mundo. Estamos aquí, en este pegote, que está así, sí, que está enganchado a Francia por tres costuras. Está ahí agarrando... Aquel día se rompe y nos vamos ahí con perejil. Andamos por culo. Y piso entonces, todo mal pegado. Entonces el bigote ya dejará de ladrar tanto. Porque ya nadie le hará ni puto caso. Ni puto caso. ¿Acaso le hacen caso a los de abajo? No, no hacemos ni puto caso. No. Bueno, ¿qué? ¿Qué te pasa? Te veo mustio. No. Perfecto. Bueno, podemos decir que está en Colaboración Ciudadana. Ya. Eso puedo decir. Puedo decirlo cuando me dé la gana. Pues también es un suponer que esté en Colaboración Ciudadana. Pero bueno, díselo. Está en Colaboración Ciudadana. El 96.6 de la FM. Qué gran programa de radio. Y con su, sus cosas. Gran. A ver, tú aquí has sido. Te has pasado. Te has tirado de la moto. Gran programa tampoco. Es un suponer. Bueno, vale. Si estamos suponiendo, vale. Si no, no. ¿Qué mira el reloj? No, que habría que poner una canción de esto. Sí. Hacer todo el paripé ese que haces tú. Sí. El gilipollas que dices. Y ya poner la otra ahí. No, pues no lo puedo hacer a la antigua. Bueno. Yo no sé los números. Tú tienes ahí apuntados números, tío. Vale, pues, número. Vamos a empezar por... ¿Cómo era de ciencia? Por la primera. Que siempre se lleva bien. Sí. Bueno, ¿tú tienes el título? Sí. Póntilo. Pero habrá que decir que son los crudos. Que son de Chicago. Que se parece mucho a Chicano. Y en este caso son chicanos. De Chicago. Sí. Y han hecho un recopilatorio. Sí. Una gente de la idea. Lo que los ya dicen una speak band. Y lo otro no sé quién son. La idea y Beat Generation. De Madrid también. Madrid y Madrid. Sí, sí, sí. Todo allí. Sí, ¿Vine sí. en el show este no sé el último que sacó el disco de Rato de Prado? Sí, ¿El último de Rato? Puede ser. Puede ser. Bueno, pues la gente de Madrid se ve que se ha tirado el moco con la gente de los Chicago. Que se ve que eran unos chavales que, claro, supone, también, que estaban oprimidos por la situación. Sí. Chicano. Chicanos oprimidos. Y dijeron, hostia, vamos a formar una banda y vamos a reivindicar nuestros derechos como chicanos. Sí. Entonces formaron la banda. hicieron un concierto y la gente trinó. Y las cosas empezaron a funcionar un poquito. Así, hostia, bien. Los chavales iban de rollo, pues, que a su rollo, que no cobraban por entrar a sus conciertos. Como arritmia. Sí, iban a su rollo, por la vida, ¿vale? Y total, que como eran chicanos, los punk americanos, que se suponen punkis, pero no lo son. No lo son. Se metían con ellos, mira, sudaca esto, que hijos de puta, y se les meaban. Y se... y entonces ellos, en vez de, hostia, que se ha metido con nosotros y hacerse pequeñito. Y barrerlos, que lo tenían que haber barrido. Y barrerlos y tal, y que pues los chavales se rebelaron. Y dijeron, pues me cago en Dios, ahora vamos a tocar con más rabia. Y me cago en Dios que lo han conseguido. Y a esos punkis le dedicaron una canción que se llama Cipayos, Traidores y Vendidos. Sí. Que vamos a pinchar. Pues vamos a pincharla, pinchamos ya. Sí, pues venga, pinchamos. No vamos ni a bajarnos nuestro volumen, porque dura no da tiempo. 35 segundos. Ya, me para al tema. Venga, va. Liberón de banda, los crudos. Sí, ¿eh? Están ahí con sus cosas. Con sus cositas. No, me parecía que no estaban, pero. No se embale, tío. Jesús, vienen con el ansia. Claro, vienen de tan lejos. Vienen con el ansia de tocar. Desde luego. Podríamos. Pero yo, esto es un recopilatorio. Te voy a hacer una pregunta que tengo la duda. Sí. ¿Esto es un recopilatorio porque se han disuelto ya? No sé. O porque simplemente han dicho, vamos a hacer un recopilatorio porque... Este recopilatorio es un suponer. Vale. Esto es un suponer, que lo han sacado. Vamos a suponer. ¿Y esto dónde lo tenemos? ¿Qué tenemos? Que ponernos en contacto con la idea para comprarlo. La idea, la gente lo sintió. Y tenemos que ir allí a comprarlo. A comprarlo. No ahí o a Prica, donde tú quieras. ¿Y esto en la tienda de boliche no lo tienen ni nada? No sé. No sé, si lo tiene la tienda de boliche vale el triple. Pues, ¿qué decir? Esto no puede valer el triple. No paguen más de 8 euros. La tienda del boliche. Coméntale las... Bueno, que os recuerdo que estáis en Colaboración Ciudadana, el 96.6 de la FM, que se emite este programa todos los martes a las 18.45 y a las 23 horas, y que nos dedicamos básicamente a poner música y a comentar nuestras cosas. ¿Por qué? Porque nos da la gana. Objetivo, ninguno. Algo hay que hacer entre canción y canción, ¿no? Nosotros ponemos la radio y normalmente funciona así. Sí. La gente habla y pone música. Sí. Nosotros hemos decidido hacer lo mismo. Ay, que no te he contado una cosa. Acaba. Venga, acaba, cuéntamela, qué coño, cuéntamela. Sí, esto ya yo el otro día salí en la SER, macho. ¿Cómo que saliste en la SER? Me infiltré en la fila del enemigo. ¿Cómo que saliste? Sí, porque hay un programa que se llama Hablar por Hablar, que es el que yo escucho, que me pasa la caja de los problemas. Sí. Y me enteré que simultáneamente a eso, en la web de la SER, hay un chat. Entonces tú estás ahí en el chat a tus cosas de la radio. Y hay veces que la locutora pues dice, preguntan por aquí, Kevin. Okay. Y llama a una vieja que se habían peleado sus dos hijas. Entre ellas, pero a puñetazo. Oh, wow. O sea, a reventarse, ¿eh? No suponer, ¿no, eh? Uh-huh. Carnaca. Y era la típica vieja que no se le entiende, estuvo media hora hablando. Y yo que estaba a mis cosas, ya estaba hasta la polla la vieja. Y le dije, oye, locutora, pregúntale a esa señora porque se han peleado, que al menos sepamos de qué va el tema. Y sí, dijo, arritmia pregunta, que porque os habéis peleado. Y dije, a tope. Y en la salido, ¿eh? En la SER, como Gabilondo. Está de Gabilondo como ahí, arritmia, ¿no? Arritmia, sí. Arritmia dice que... ¿Arritmia o doctor? No, arritmia. Qué falta de educación. Doctor no cabe, ¿no? Es que no me cabe el nombre tan largo. Qué falta de educación. Son unos mierda. Madre mía, se lo tendría que saber. Es doctor. O sea, así que saliste en la radio. Sí. Puede haber hecho alguna incursión. A ver si me van a dar un Ondas por preguntar eso. Claro. Nada, no se le ocurre a nadie. Un Ondas por preguntar eso, pero por hacer este puta mierda de broma no te van a dar una mierda. Pues, igual me lo dan por eso, pero por este me lo quitan. Claro, si te dan un Ondas es por tener un compañero de radio tan cojonudo. Con lo cual el Ondas se queda en un suponer. Ay. Ya habías dado todos los datos del programa. ¿Sabes lo que tengo? Es hambre. Bueno, tengo ganas de comer. Eso se quita comiendo. Sí. Bueno, pues eso, que si os queréis poner en contacto con nosotros, lo hagáis en colaboracionciudadana.com y ya está. Y ya está. Y la semana que viene email. Tenéis que estar aquí también. Y tenemos un apartado de correo, que es el 25193 08080 Barcelona, donde no escribe nadie. Nadie. Bueno, hoy he ido y cago en Dios. No había más cosas porque no era más grande el agujero. Sí, pero la mitad eran para el Nequén. Bueno, el Nequén. Lo tenemos ahí adosado. Bueno, son apartamentos, apartado de correo unifamiliar. Un apartamento. Adosado. Son un apartamento, un super, Sí. La escoba la pone él, por eso. Sí. En su caso. ¿Sabes lo que podíamos hacer en los programas? He pensado, aparte de comentar la semana, que la gente lo va muy bien porque la mayoría de gente está siempre durmiendo. Sí. Avanzarle lo que viene la semana que viene, que estaría bien. Si lo supiéramos. Avanzando. ¿Tú sabes el programa ese que hacen de...? ¿Qué es eso? Esto me llegó el otro día al buzón, el profesor Cáramo. Amigo. ¿Qué es eso, tío? Profesor Cáramo, gran vidente africano, soluciona todos los problemas en su vida de amor. Recuperación de pareja en 7 días, fuerte atracción. Hostia. No hay problemas sin solución. Pues el tío iba para poeta. Problemas. Justicia, enfermedades, trabajo, negocios, dinero, suerte, mal de ojo. Empieza con máxima eficacia inmediata. Él tiene el espíritu mágico más rápido. Ha solucionado muchos problemas en una o dos semanas. Joder. Resultados 100% de garantía. O sea, que si te quieres trasquilar a una... Va el profesor Cáñamo. Y te dice, tráeme un pelo de coño, un cerumen de... Si le pudiera sacar un pelo coño iba a venir a ti a verte ahora. Cáñamo. Eso de cáñamo huele a que se dopa en demasiado. Tengo más, mira. Los testigos de Jehová me escriben a máquina ya. Sí, ¿no? ¿Y eso por qué? Sí, y el fanzine ahora es más pequeño. Pero tú has visto, en serio, ahora el programa ese que sale un debate de cosas de Marciano. Sí, de marcianos. Que salió una gorda el otro día de las líneas 906. No. De los marcianos. Ah, pero no de chupadas y eso, ¿no? No, de marciano. De marciano y tal. De que yo te adivino lo que te va a pasar. Salió una gorda. Una gorda. ¿Y adivinó? ¿Qué coño? Yo qué sé si adivinó o no adivinó. Pegó eso ya una que parecía un varón, ¿no? Una gorda que estaba a la derecha del que hace espectáculos de números y cosas. Ah, no, ¿has visto, no me fijé, o no? No me fijé. Tremenda mujer. ¿Y aceptó? No, si no decía nada, era el rollo debate y se enfadaba y se ponía como una moto. Ya sé quién era, que se levantaba y todo para hablar. Sí. David, que salió un vidente que se suponía que era de verdad, que el pavo hablaba rollo tranquilo ahí. Que no era un suponer, no, que el chaval sabía. El tío ya sabía de qué estaba hablando y se levanta y dice, ¿tú? Tú no eres vidente, ella. Tú sí. Perdona, tú sí. Claro. Chavalita, tú sí. No, es una gorda de mierda. Bueno, eso no es un suponer, eso ya es... Era un suponer. Realismo. Era un suponer. Bueno, ¿qué predicción hacemos para la semana que viene? A ver. Semana que viene, bueno, pues hará una semana exacta. ¿Irak en llamas? ¿Ya? ¿Ya se habrán cepillado Irak? No, todavía no. Los se esperan a Navidad. Bueno, yo me voy a tirar a fuego. ¿Sí? La semana que viene aún no habrán encontrado a Bin Laden. Y me tiro sin mirar. Pues yo me voy a tirar más. La semana que viene... Sí. Repetimos programa. ¿Y Van Gaal? Seguirá en el Barça. ¿Seguirá? Sí, por supuesto. Pero ya habrá polémica. Ya habrán dos partidos de liga. ¿Y Giovanni? Seguiré sin meter goles. Es que Giovanni tiene nombre de Travelo. Yo creo que habría... Más que nada por arreglar el cromo. Claro. Habría que mirar a quién se ficha. Claro. Vaya plantilla de mierda que tiene. ¿Y Mendieta? Eso de que acabe Neta, yo no sé si lo van a barrer. El entorno. Tiene que ir con cuidado. El entorno. Eso yo es... me pondría Mendy. Eso pertenece al entorno. O sea, hay que ir con cuidado porque pertenece al entorno rápidamente. Claro. Diga lo que diga, haga lo que haga. ¿Lo que entorno? Poco. ¿A Berzale o el que decía no, Cruyff? El entorno. El entorno. Siempre hay un entorno. En cuestión de algo. Sí. Tú tienes tu entorno y sí. Te influencia a ti, básicamente influenciado. Básicamente, por el entorno. Digamos. Por el entorno. Entonces, el entorno es tan culpable. Si tú te tiras un peo, es tan culpable el que se tira el peo como su entorno. Ah, y más cosas. Sí. Uy, que no me va a caber. El otro día me mailé con los Omega 5 y me van a enviar los discos. Buena gente. ¿Tiene? Sí. ¿Onda? Tienen un par de splits ya. Un split y el otro está a punto de salir. Y me dijo Juan, de los Mamaladilla, sí. Que ya tiene el disco grabado. Anda. Y que está a punto de salir. Están acabando la portada y esas cosas. ¿Y no nos va a mandar una copia para que salga aquí? Se para el rollete. ¿Para pinchar aquí a la gente? Claro, que se tira el rollete, Juan L. Pero los de Omega 5, ¿que te lo mandarán a ti y a mí? ¿A dos cada uno? Ah, no sé. Me pidieron el apartado y eso. Pues le dije que lo había visto en directo y me había gustado y eso. Y lo mandarán. No sé. Yo que sepa tienen uno. Y el otro debe estar a salir. Pues le puedes escribir y decirle que te mande dos. Uno para ti y el otro, aunque lo tengamos que pagar, pero... Porque al final, el que se monta de discografía aquí, él es tú. Que yo parezco idiota, pero no lo soy. Me puedo preguntar dónde lo venden y acabamos. O dónde lo venden. Ellos lo sabrán. Son sí. De aquí de Manresa. A ver si me entiende. Pero si te va a mandar el mismo precio, le mandamos la pasta y nos manda él. Y nos evitamos tener que ir buscando. Porque cuando ya estamos en contacto con el grupo. También es cierto. También es verosímil. Si nos manden una chapa o algo. Una chapica o lo que sea. Merchandise. Nos manden merchandise. Nosotros sobre todo pagamos en carne. Sí. Básicamente. Nosotros pagamos, pero es un suponer. Es un suponer. ¿Qué? ¿Ya nos estamos? Vamos, sí, vámonos. Nos vamos. Pues... Hemos aguantado bien el tirón, ¿eh? ¿Qué? Hemos aguantado bien el tirón. ¿Sí? Bueno, pues hemos aguantado bien. ¿La semana que viene nos vemos? Sí, venimos. Bueno, un suponer. Podemos vernos este fin de semana también. También. No daríamos sí, tanto asco como el anterior. Sería un detalle. Sí, ¿no? Nos vamos con Los Crudos, con una canción que se titula ¿Qué pasó con la paz? Y bueno. Y a ver si tenemos suerte. La semana que viene pues tenemos lo de Omega 5, Mamaradilla o... Y si no, pues haremos lo que podamos. Besitos para ellas y escupitajos para ellos. Venga. Adiós. Adiós. I'm gonna go to the